La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. El día 5 de marzo de este año empezó en los tribunales de Comodoro Py un juicio bastante curioso, que tiene algunas características diferentes a los otros que venimos comentando habitualmente. ¿Cuál es el juicio que comenzó? Ese que se conoce como el juicio de la causa Cóndor. ¿Qué es lo que se va a juzgar a lo largo de este proceso? Se va a juzgar a los responsables de esa asociación criminal internacional que en la década del 70 y del 80 suscribieron los estados dictatoriales del Cono Sur de América Latina, que se denominó precisamente así, Operación Cóndor. ¿Qué fue la Operación Cóndor? Fue la coordinación de acciones represivas de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Para operar criminalmente desde el accionar del terrorismo de Estado, además de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de agentes civiles de inteligencia de cada país, también colaboraron con estas operaciones grupos de cubanos anticomunistas asentados en Miami y también italianos vinculados a la ultraderecha. El Noticiero de los Juicios. Descárgalo en forma libre en www.lavaca.org. Este juicio que empezó el 5 de marzo reúne los fragmentos de varias causas que se fueron desarrollando a lo largo de años y la acusación que enfrentan los imputados es asociación ilícita, así se considera que fue esta asociación criminal de los estados dictatoriales, y privaciones ilegales de la libertad. ¿Cuántos son los imputados? Los imputados que actualmente están en el banquillo de los acusados son 23. Hay varios que murieron antes del inicio del juicio oral y hay otros que han sido apartados de la causa por razones médicas. El último, Carlos Landoni, el tribunal tomó la decisión de apartarlo del proceso por razones de salud el pasado 25 de marzo. Entre los imputados encontramos nombres conocidos ya y otros bastante más ocultos. ¿Quiénes son? Videla, Riveros, Eduardo de Lío, Cayano Tedesco, El Marino Bañec, Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo Menéndez, Olivera Róvere, Guañabés Perelló, Lobaiza, Alespeiti, Federico Minicucci, Néstor Falcón, Maceo, De Verda, Feroglio, Sadi Pepa, Viñone, muy conocido ya y múltiplemente condenado, Olea, Gómez Arenas, Juan Rodríguez y Manuel Cordero. También a lo largo de este proceso se incorporó otro paquete judicial, que es lo que se conoce como la causa Orleti II, que tiene un solo imputado, Miguel Ángel Fursi, que está acusado de privaciones ilegales y tormentos a 67 víctimas. Se la denomina Orleti II porque Fursi es un represor que actuó en el campo de concentración Automotores Orleti y muchos de los crímenes y de los acusados de cometer crímenes en ese centro clandestino de detención y desaparición ya fueron juzgados. Verdad y memoria. Fin de la, impunidad. Condena social. Juicio y castigo. Buenas noticias. En todo el país seguimos juzgando a los genocidas de la dictadura. En las provincias de Salta, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Chubut, Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Salta, continúa el juicio que comenzó en mayo de 2012, en el que son juzgados 20 represores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 víctimas. Para presenciar este debate histórico, acércate a Avenida Bolivia, 4671, Ciudad de Salta. En San Juan sigue el juicio que tiene como imputados a Jorge Antonio Olivera, Orlando Martel, Alejandro Manuel Lazo, Daniel Gómez y Horacio Julio Nieto por delitos cometidos en perjuicio de 60 víctimas en el penal de Chimbas, un centro clandestino de detención dependiente del polígono de tiro del ejército. Las audiencias se realizan los días martes y miércoles desde las 9 horas en el Tribunal Federal de San Juan en Avenida Rioja y Mitre. Vamos a ver quiénes son los acusados, qué características particulares tiene este proceso. Los acusados son muchos de ellos, la mayoría miembros del ejército, algunos miembros de la armada, que ocuparon cargos de jefatura de zona, de subzona y de área. Esta es la particularidad importante de este juicio. Salvo Fursi y Cordero, que es uruguayo, que son no solamente miembros de los grupos represivos, sino autores materiales directos de muchos de los crímenes de los que se los acusa, la mayoría de los acusados precisamente forman parte de lo que se conoce como la cadena de mandos. O sea, no necesariamente actuaron directamente en un secuestro, en la aplicación de torturas, pero sí tuvieron la jefatura de las zonas, subzonas o áreas donde esos crímenes se cometieron. Decíamos entonces que en su mayoría, en este juicio, los acusados son miembros de la cadena de mandos. Y las excepciones son precisamente el uruguayo Cordero, que era miembro del Servicio de Información de Defensa del Uruguay y del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas del Ejército Uruguayo y actuó en Orleti. Recordemos que Cordero fue indultado en 1989 por el presidente Menem. Al anularse los indultos, quedó sin esa protección y fue detenido a pedido de la justicia argentina en el año 2007 en Brasil y extraditado poco después. El otro acusado, que no es miembro de la cadena de mandos, es Miguel Fursi. Fursi integró la CIDE argentina por lo menos hasta 1985. Actuó en Orleti y se apropió de Mariana Zaffaroni, cuyos padres, María Islas y Jorge Zaffaroni, están desaparecidos. El noticiero de los juicios, informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Continúa el juicio y el castigo. En Jujuy continúa el primer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, en el que se juzgan 5 causas unificadas. Se encuentra en etapa de alegatos. Los acusados de estos hechos, en los cuales hay 43 víctimas, son los represores Antonio Orlando Vargas, ex director del servicio penitenciario, junto a los ex oficiales de inteligencia del ejército, José Eduardo Bulgeroni y Mariano Rafael Braga. Si sos mayor de 18 años, podés acercarte al Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, ubicado en San Martín 1176, y ser parte del juicio presentando tu documento de identidad. En tanto, en Tucumán, continúa el mega juicio que comenzó el 12 de noviembre de 2012 y que unifica las causas Arsenal 2 y Jefatura de Policía 2. Si querés participar, acércate al Tribunal Oral Federal número 5 de San Miguel de Tucumán, en Chacabuco 125. En Santa Fe sigue el juicio contra 7 represores de la última dictadura, acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y, en el caso de 4 de ellos, también por violaciones reiteradas en el marco de la causa 50/6, referida a violaciones a los derechos humanos perpetrados en el norte santafesino durante el terrorismo de Estado. Si bien los hechos ocurrieron en la ciudad de Reconquista, las audiencias de este debate se están desarrollando en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, en la calle Primera Junta 2687. ¿Qué otra particularidad encontramos en esta causa, en este juicio oral que inició el 5 de marzo acá en los tribunales de Comodoro Py? Que los acusados están imputados por hechos que tuvieron por víctimas a ciudadanos de países asociados a esta internacional del terrorismo de Estado, que fue la Operación Cóndor, secuestrados en Argentina y desaparecidos acá o entregados a su país de origen, y también el secuestro de argentinos capturados en otros países y traídos a Argentina, donde fueron desaparecidos. Vamos a comentar las características de algunos de los acusados para entender un poco más cómo va a funcionar este proceso. Este, conocido por todos, Videla, está acusado por lo sufrido por víctimas de distintas nacionalidades, secuestrados acá y argentinos secuestrados en el exterior. Por ejemplo, los hermanos Claudio y Lila Eppelbaum y el matrimonio Grispon Logares con su hijita Paula fueron secuestrados en Uruguay y vistos en campos de concentración de Argentina. Alejandro Logoluso, Marta Landi y José Luis Nel fueron secuestrados en Paraguay y traídos acá, donde desaparecieron. Agustín Cobuirú y Federico Tatter, paraguayos, fueron secuestrados en Argentina y entregados a Paraguay. Horacio Campiglia, Susana Pinus, Norberto Haber, argentinos, fueron secuestrados en Brasil. Graciela Rutilo Artés y su pequeña hija fueron secuestradas en Bolivia y traídas acá a Argentina. Graciela desapareció en Orleti, Carla, su hijita, fue apropiada por un represor de Orleti. Hay también, por ejemplo, se considera el caso de argentinos secuestrados acá en Argentina y llevados a Uruguay, como es el caso de María Irureta Goyena de Helman, que fue llevada a Uruguay estando embarazada, dio a luz allá y su hija fue apropiada durante largos años por represores uruguayos. Pero también vamos a escuchar nombres que hasta ahora permanecieron en la sombra. Por ejemplo, Berda. Berda era el jefe del Área 5 de Capital y en esa zona, el Área 5, en la calle Directorio y Lacarra, fueron secuestrados en 1980 Maidana y Roa, ciudadanos paraguayos, que fueron probablemente entregados a la dictadura de Stroessner. Mario Gómez Arenas era el jefe de inteligencia de Neuquén y está acusado por el secuestro de Carmen de Lar Cabezas y José Apel, perpetrados en Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Cayano Tedesco fue el jefe del distrito militar Misiones y está acusado por el secuestro en esa provincia de Vera Báez, paraguayo, que luego fue visto en el campo de concentración Policía de Investigaciones de Paraguay. El marino Antonio Bañek, por ejemplo, era jefe de la zona portuaria acá en la ciudad de Buenos Aires y en esa zona es donde funcionó el campo de concentración Atlético. En ese campo de concentración fueron vistos los uruguayos Insaurralde y Santana, que fueron secuestrados en Paraguay y traídos a Argentina. Información para construir condena social. Memoria y verdad. Los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Vení a los juicios. Tu presencia importa. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. ¡Buenas noticias! En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa el juicio por crímenes cometidos en la ESMA, en el que son juzgados 67 acusados, entre ellos 8 aviadores navales y de la prefectura, responsables de haber realizado los vuelos de la muerte, en los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata. En este juicio se considera lo sufrido por 789 víctimas. Otro juicio que se desarrolla en esta ciudad es el debate contra los apropiadores y la entregadora de Federico Pereira Caniola, hijo de Liliana Pereira y Eduardo Caniola, ambos desaparecidos. En este momento el juicio se encuentra en etapa de alegatos. Para presenciar las audiencias de estos dos juicios, recordá llevar DNI, cédula o pasaporte y presentarte en los tribunales de Comodoro Py 2002 en el barrio porteño de Retiro. En Córdoba, continúa el juicio oral y público de la mega causa de La Perla, que juzga delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1977, que involucran a 417 víctimas y tiene 45 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez. Acércate al Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba en Avenida Concepción Arenal y Paunero y participa de este mega juicio histórico. Veamos ahora algo acerca de las víctimas cuya situación está siendo considerada en este juicio conocido como Causa Cóndor, que empezó el 5 de marzo de este año. Las víctimas son argentinos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos, cubanos. Los cuerpos de varias de las víctimas fueron identificadas por el equipo de antropología forense, varios de ellos hallados en tambores de combustible arrojados en distintos lugares del Gran Buenos Aires. Entre todos construimos condena social. El noticiero de los juicios. Ahora veamos un poco la historia de este expediente, porque este expediente no empezó en la década de 2000, no empezó después de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Este juicio, que la trama oral empezó el día 5 de marzo de 2013, comenzó en noviembre de 1999, cuando estaban en plena vigencia las leyes de impunidad del gobierno de Alfonsín y los indultos de Menem. Militantes abogados como Alberto Peroncini buscaron entonces resquicios para atacar tanta impunidad y así presentaron la denuncia contra los dictadores que habían suscrito este acuerdo criminal. 6 mujeres, cuyos familiares de distintas nacionalidades sufrieron el accionar de la Operación Cóndor, se presentaron como querellantes. Dora Carreño, chilena, Idalina de Tater, paraguaya, Sara Méndez, uruguaya, y las argentinas Elsa Pavón, Claudia y Ana María Careaga. ¿Quiénes fueron los denunciados en aquel lejano 1999? Los represores argentinos Videla y Suárez Mason. De Chile, Pinochet, Manuel Contreras y Pedro Espinosa. Los paraguayos, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, Francisco Brites y Néstor Milcíades. Los uruguayos, Julio Badora, Guillermo Ramírez, Gabazo, Cordero, Enrique Martínez, Jorge Silveira, Hugo Campos Hermida. Quizás quienes vienen siguiendo este pequeño informe verán que muy pocos de los nombres que mencioné están yendo a juicio ahora. ¿Por qué es esto? Porque bueno, muchos de ellos murieron antes de que se iniciara el tramo oral. Por ejemplo, es el caso de Hugo Banzer, el dictador boliviano, que también fue imputado, pero murió impune. Venían los juicios. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando solo tu DNI. Venían los juicios. Convertite en protagonista de la historia. Seguimos con las noticias. En Resistencia, Chaco, también está en etapa de alegatos el juicio al represor Norberto Raúl Toso, acusado de participar del fusilamiento clandestino de 22 presos políticos el 13 de diciembre de 1976 en la causa conocida como Margarita Belén II. Las audiencias se desarrollan en el Tribunal Oral Penal Federal de Resistencia, en Hipólito Yrigoyen 33, primer piso, frente a la plaza central de esa ciudad. En Rawson, Chubut, comenzó el 19 de marzo el juicio oral por la muerte del militante y abogado Mario Abel Amaya y por el secuestro y las torturas que recibió el dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen durante la detención de ambos en la unidad penitenciaria 6 de esa ciudad, en plena dictadura cívico-militar. Para participar del juicio, acércate al Cine Teatro José Hernández, en la calle Galina sin número, ciudad de Rawson. En Rosario, Santa Fe, el Tribunal Oral Federal número 1 dio inicio el 22 de marzo a un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la localidad de San Lorenzo. Se trata de una parte de la causa denominada San Lorenzo o de los trabajadores que reúne las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en el cordón industrial del Gran Rosario, del que fueron víctimas delegados de base, activistas y dirigentes gremiales. El tribunal convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril. Si querés presenciarla, acércate al Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario en Boulevard Oroño 940. ¿Qué decía este escrito de 1999 que dio apertura a la causa Cóndor? Verificaba la existencia de una acción criminal contra el orden constitucional de cada uno de los Estados miembros, habiéndose apoyado para ello recíprocamente en la continuidad de regímenes usurpadores. Señalaba también la supresión, mediante acciones militares o paramilitares clandestinas, del derecho de asilo que el ordenamiento de cada uno de estos Estados reconoce y que había otorgado a muchas de las víctimas. La existencia también de una conspiración contra el derecho de autodeterminación de cada uno de los pueblos de los estados parte, privando a estos de sus riquezas naturales, desmantelando sus estructuras productivas y obligándolos a un endeudamiento que se paga con la exclusión social, nueva forma de desaparición del mundo del trabajo, la salud y la cultura. Subrayamos esto porque no se señala solamente las responsabilidades de los jefes, de las jefaturas represivas en la desaparición de determinadas personas, sino también todo el plan criminal que implicó las dictaduras del terrorismo de Estado en el Cono Sur de América Latina. Este acuerdo de las dictaduras del Cono Sur se oficializó en noviembre del 75 a iniciativa sobre todo de Pinochet y sus secuaces. Tan real fue este acuerdo que hasta lo reconoció indirectamente el Departamento de Estado de Estados Unidos, que le entregó al Estado argentino, ya instaurada la dictadura, una copia autenticada de una comunicación que el agente del FBI en Buenos Aires, Scherer, explicaba los diferentes aspectos de esta operación. ¿Para qué se estableció este acuerdo, según los documentos hallados y desclasificados, muchos de ellos también por el gobierno de Estados Unidos hace unos años, para hacer operaciones conjuntas contra las víctimas, supuestos blancos terroristas, e incluía la obtención, intercambio y ordenamiento de la información de inteligencia que involucraba a izquierdistas, comunistas y marxistas? Para eso formaban equipos especiales, se los dotaba de recursos, de documentación y apoyo, y estos recursos, el financiamiento, la logística, se enviaban al territorio de cualquiera de los países miembros o incluso a países europeos para eliminar a quienes le terminaban como blancos. Ya, justicia, en tu ciudad se está juzgando a los genocidas. No olvido ni perdono. Venía a los juicios. Ya, justicia, no olvido ni perdono. La periodista Estela Caloni nos recuerda que la Operación Cóndor tiene, entre otros antecedentes, la Operación Fénix, que la CIA empezó en 1965 en el sudeste asiático. De ahí salieron las ideas de los traslados de prisioneros a centros clandestinos de reclusión, lejanos a sus lugares de origen, para que se perdieran de sus familias y desaparecerlos tranquilamente. Ella señaló también que las dictaduras del Cono Sur tuvieron la ayuda de terroristas cubanos anticomunistas asentados en Miami, que por ejemplo participaron en hechos como el asesinato de Orlando Letelier, el ex ministro chileno de Salvador Allende, que se había refugiado en Washington y que fue asesinado en la ciudad de Washington en 1976. De ese asesinato también participó, por ejemplo, el agente de la CIA Michel Townley, también de origen chileno-norteamericano. Otro nombre que merece ser recordado cuando hablamos de la Operación Cóndor es el de Henry Kissinger. Kissinger, que fue el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Ford en 1976, estaba perfectamente al tanto de este acuerdo criminal e incluso lo apoyó sin ninguna duda. Cuando se encontró personalmente con Pinochet en junio del 76, le dijo: "Como usted sabe, tenemos simpatía en Estados Unidos con lo que están tratando de hacer aquí. Pienso que el gobierno anterior, refiriéndose al gobierno de Salvador Allende, iba en dirección al comunismo. Deseamos lo mejor para su gobierno". Por otra parte, en 1987, Hill, que fue embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, dijo que Kissinger había dado luz verde de manera específica a la represión desatada por los generales argentinos. Y, precisamente, la CIA proveyó fondos, conexiones y conocimientos, por ejemplo, a la DINA. La DINA era la estructura de inteligencia represiva y criminal de la dictadura chilena y asesoró también, le proveyó de logística y seguramente también de financiamiento a las otras dictaduras del Cono Sur. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. ¿Qué está pasando en las audiencias desde este 5 de marzo? El desarrollo de las audiencias es muy dificultoso. Hay infinitas incidencias que plantean las defensas de los represores, también se suceden las chicanas de manera constante, lo cual hace que cada una de las audiencias prácticamente no se pueda resolver mucho. Recién el lunes 25 de marzo se terminó la lectura de la acusación y empezó la etapa procesal que se conoce como cuestiones preliminares. Es el momento en el cual tanto las querellas como las defensas plantean cuestiones que tienen que ver con el desarrollo previo del proceso, cuestionamientos y objeciones. Para que tengan ustedes una idea de cuánto tiempo piensan tomarse, sobre todo las defensas, en el planteo de estas cuestiones preliminares para demorar el inicio concreto de las declaraciones de los testigos, un crónico defensor privado de genocidas, San Emeterio, que en este juicio defiende al represor uruguayo Cordero, arrancó el 25 de marzo con un escrito de 100 páginas que resumen 24 planteos, todas cuestiones que ya fueron resueltas en estos procesos, pero lo vuelven a plantear para que haya que volver a resolver, e incluso llegó a plantear la recusación de uno de los miembros del tribunal. Es preocupante que este juicio sufra estas demoras porque pensemos que está prevista la declaración de cientos de testigos y que es necesario que la justicia sancione de una vez a los responsables de estos crímenes y que estos juicios no se dilaten eternamente en el tiempo. Les recordamos nuevamente que el juicio empezó el 5 de marzo y que las audiencias a las cuales podemos y debemos asistir todos se desarrollan los días martes y viernes a partir de las 10 de la mañana y que hay que asistir con DNI o pasaporte para acreditarse previamente en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Pi. En los próximos programas te contaremos las sentencias que se dictaron en los distintos juicios que culminaron durante los meses de diciembre de 2012 y febrero-marzo de 2013. Informate sobre los juicios que se están desarrollando en todo el país contra los genocidas de la última dictadura militar. Los juicios son ahora. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. ¡Vení a los juicios! Sé testigo del fin de la impunidad. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. El noticiero de los juicios. Una producción de Cooperativa La Vaca con la participación especial de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada e integrante de uno de los equipos de querellantes y abogados que actúan en los juicios contra los genocidas. Noticiero de los juicios. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. El noticiero de los juicios. Descárgalo en forma libre en www.lavaca.org.